Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día hemos de tratar que este planeta sea más acondicionado, empezando por hacer bien lo que a cada uno le compete. Siempre las transformaciones verdaderas empiezan en el corazón del hombre. Por eso se decía antiguamente, cuando un alma se eleva toda la humanidad. Al vivir el orden interior, se puede actuar conforme a esa realidad. Es el Espíritu Santo el que viene en nuestra ayuda para ordenar todas las cosas. Recordemos que en el origen de todas las cosas existía el caos, el desorden, hasta que Dios envió su Espíritu que produjo el cosmos, el orden. Si invocamos al Espíritu, Él viene en nuestra ayuda para mejorarnos por dentro y para que luego podamos ser constructores de un mundo unido. El Espíritu Santo nos conduce a vivir en el orden que nos enseña la palabra de Dios, teniendo en cuenta que siempre nos llevará a brindarnos generosamente por el bien de los demás, con un amor de abnegación sincero. Eso nos permite vivir en un amor afectivo y efectivo. El amor afectivo lo expresamos en el trato amigable con las personas, intentando ser siempre como un bálsamo para el que convive cerca de nosotros. Y el amor efectivo nos conducirá a buscar el bien de esas personas. Cada uno, dentro de sus posibilidades, siempre podrá hacer algo por los demás. Hay personas que han recibido mucho en este mundo y están llamadas a ser administradoras de lo que no les pertenece del todo, porque lo que poseemos en nuestra peregrinación terrenal es para cada uno y para compartirlo con los otros habitantes. Muchas personas podrían trabajar y generar fuentes de trabajo para otros que lo necesitan y ser muy justos en el reconocimiento de la dignidad humana. Nunca podemos acaparar desmedidamente, porque todo es para compartirlo. Es la actitud que tenían los miembros de la primera comunidad cristiana, que todo lo ponían en común. Así lo predicaron los santos padres de la iglesia primitiva, como San Juan Crisóstomo, quien en el siglo V decía que no compartir con los pobres es robarles. Y más aún, promocionaba un modelo de sociedad justa y fraterna. Actualmente lo enseña la doctrina social de la iglesia, cuando señala que todos los bienes materiales tienen una hipoteca social. De ahí que todos, sin excepción, siempre hemos de compartir cordial y generosamente, con creatividad e iniciativas renovadas por el amor fraterno. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.